cosa de Dorotea, te digo que eso no es nada, y tiene una vieja tan fea, y tiene la lengua larga. Una vieja tan fea, ya la lengua le tengo miedo.